Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la cero discriminación. Cada primero de marzo, día de la cero discriminación, se celebra el derecho de todos a vivir una vida plena y productiva y a vivirla con dignidad. El día para la cero discriminación pone en relieve cómo las personas pueden informarse y promover la inclusión, la compasión, la paz y sobre todo un movimiento para el cambio. Este día ayuda a crear un movimiento mundial de solidaridad para acabar con todas las formas de discriminación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Película venezolana Tango Bar se estrena en marzo. Presidente Maduro. Hoy es el día en que Chávez declaró el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Jefe de Estado supervisa planta agrícola en Lara. Supervisan operaciones en el mejorador de Petropiar. Educadores convocan a nuevo paro nacional en Argentina. Alianza con sector educativo certifica a guías de turismo. Cultura. La cinta venezolana Tango Bar, a estrenarse el próximo 7 de marzo en el país, muestra una realidad cruda y dolorosa: el tráfico de mujeres para su prostitución forzada. La película ya obtuvo el premio a mejor película en el Rajasthan International Film Festival en India, donde fue estrenada en la ceremonia de clausura. Dirigida por la cineasta Gibelis Coronado, es una adaptación de la novela homónima de Francisco Villarroel, quien también trabajó como productor y actor. Con guión de Carlos Tavares y del propio Francisco Villarroel, el filme muestra a María América Serpa, una joven que busca hacer realidad su sueño de ser modelo. Sin embargo, viajará engañada a otro país, donde será víctima del tráfico sexual. Hoy viernes, 1 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Sala Rajatabla, se estrenará de manera oficial la obra Aura en cuatro tiempos, producción de la Compañía Nacional de Teatro, que celebra los 90 años de nuestra primera actriz del teatro venezolano, Aura Rivas. La invitación es para artistas, estudiantes y público general a disfrutar de fragmentos de las obras El coronel no tiene quien le escriba, Arráncame la vida, Peludas en el cielo y El pez que fuma, entradas en la taquilla del teatro. Somos Cultura. El joven pianista venezolano Henry Sebastián Crespo fue galardonado con el primer premio en la cuarta competencia internacional suiza de música, organizada por la Academia Internacional de Música Tiziano Rossetti de Lugano, Suiza, con una puntuación de 95 sobre 100. Henry Crespo, quien fue formado en el sistema Aragua, comenzó a estudiar piano a los 9 años de edad. Inició su carrera musical de la mano de su padre, el clarinetista y director de orquesta Henry Crespo. El joven Crespo actualmente continúa su carrera en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner en Oviedo, España, con el maestro Manuel Cabo. Son las 12 y 4 minutos. Nacionales. Desde el Jardín Botánico en Caracas, donde se realizó una concentración de miles de personas en celebración de los 20 años de la declaratoria antiimperialista del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro denunció que la ultraderecha tiene un plan en venganza contra el pueblo venezolano. El plan, así lo denuncio, en los próximos días, de robarse y descuartizar 5 en venganza contra el pueblo de Venezuela. Durante la concentración, el presidente también sentenció: hoy es el día en que Chávez declaró el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, 29 de febrero, año bisiesto, año de suerte. De igual forma, manifestó que los grandes triunfos del proyecto libertario y bolivariano del comandante Chávez han sido en años bisiestos, tal como este 2024. Somos Noticia. El ministro de Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán, durante un programa especial dedicado al caso Emprasur, recalcó que todas las acciones ejercidas contra el avión secuestrado en Argentina y violentado por Estados Unidos son totalmente ilegales, además de un acto de agresión contra Venezuela. Así es el accionar de los imperios, ese es el ejercicio de los que se creen amos del mundo. Por eso es que hoy estamos celebrando los 20 años de la declaratoria como país antiimperialista, expresó el ministro Velázquez Araguayán, al tiempo que señaló que el juicio aún no ha terminado en Argentina, no hay sentencia firme. Son las 12 y 6 minutos. El Ministerio Público realizó una jornada de protección y cuidado de mascotas en la Plaza Parque Carabobo en Caracas. Esta actividad se inscribe en el Plan de Acción para proteger la salud de mascotas domésticas y de la calle. La actividad, que benefició a perros y gatos, contó con vacunación, desparasitización, consulta veterinaria gratuita y censo para plan de esterilización. Además, estas jornadas cuentan con el personal calificado para atender a las mascotas de forma gratuita. Regionales. El presidente Nicolás Maduro supervisó la planta avícola en el estado Lara para seguir impulsando la economía del país. Escuchemos las declaraciones de uno de los trabajadores sobre la producción. Excelente, señor presidente. Sí, aquí vemos parte de los productos que fabricamos con el cerdo. La organización El Tunal dispone de una planta de embutido en Barquisimeto. El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, detalló que gracias al sistema 1x10 de Buen Gobierno, se atendió el llamado para la rehabilitación de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Ciudad Jardín, en el estado Aragua. Escuchemos. Esta escuela era un clamor popular, pues la gente decía, señor alcalde, la escuela, y lamentablemente no tiene la capacidad para comenzar a iniciar las actividades, pues. Fue denunciada por la PNR 1x10 y se dieron las bricomiles, pues. La bendición para la escuela de su jardín, para nuestro municipio. Economía. autoridades de Petróleos de Venezuela y Chevron Venezuela supervisaron el mejorador de la empresa mixta PDVSA Petropiar como parte de las orientaciones del Ejecutivo Nacional para alcanzar la recuperación y funcionamiento absoluto del sector petrolero del país para este año 2024. Durante el recorrido de reconocimientos, se verificó la seguridad de los procesos, la confiabilidad operacional, los niveles productivos, los trabajos actualmente en marcha y todos los proyectos a ejecutarse este año. Son las 12 y 9 minutos. Reactivaron la operatividad del pozo A-162 de gas condensado de la empresa mixta Petroguarao, adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo, en el campo Ambrosio de la cuenca del lago de Maracaibo, para continuar con el fortalecimiento de la producción de crudo en la región occidental del país. Tras trabajos de mantenimiento mayor, reparación de líneas y tuberías sublacustre, se podrán consolidar el traslado de crudo de 57 grados API al múltiple de producción UD9 de esta empresa mixta, cuyas operaciones se extienden a costa afuera, además de enviar gas al área de Tijuana, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El asesor presidencial de Nicaragua para la Inversión, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, informó que fue firmada una serie de acuerdos de cooperación con Rusia que tiene el objetivo de fortalecer la actividad policial, entre otras áreas. De parte de la delegación de Nicaragua, asistieron los diversos funcionarios de gobierno, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general del Ejército Julio César Avilés Castillo, así como el primer comisionado y director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madrid. Son las 12 y 11 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, entregó en la Cinemateca de la Ciudad de La Paz este miércoles el galardón del Cóndor de los Andes al maestro del cine Jorge Sanginés. Hay homenajes que son imprescindibles. Hay días en los que como pueblo debemos detenernos en los ritmos frenéticos de la coyuntura para expresar de manera pública el reconocimiento al legado de mujeres y hombres que con su pensamiento, obra y arte han marcado la historia de nuestra patria, escribió el presidente en la red social X. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Sindicatos de educadores argentinos convocaron a un nuevo paro para el próximo lunes, luego de que el gobierno de Milei decidiera boicotear las negociaciones por la paritaria nacional docente durante una reunión con el gremio que califican como una pérdida de tiempo. El secretario general de la UDA, Sergio Romero, señaló que la nueva convocatoria constituye responsabilidad del Ejecutivo. Estamos volviendo a los años 90. Hoy no hay dos provincias que paguen el mismo salario, agregó. Además, calificó el encuentro con las autoridades como un diálogo de sordos. Son las 12 y 12 minutos. El Tribunal Supremo de España acordó por unanimidad abrir una causa para investigar al expresidente catalán y eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, y al diputado del Parlament catalán, Rubén Wagensberg, por terrorismo. Dicha investigación se enfocó en las acciones que se produjeron en 2019, refiere el portal web Telesur. Ante la fecha señalada se produjeron las protestas del movimiento Tsunami Democratic contra una sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas, quienes fueron luego indultados por el gobierno español. Somos periodismo. Turismo. A través del convenio entre la INATUR y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez, el ministro para el turismo Ali Padrón, entregó este miércoles 82 certificados que acreditan como guías de turismo a estudiantes y montañistas de la entidad andina. Esta es la primera cohorte que estamos entregando. Es un gran orgullo para nosotros que estos muchachos se sumen a 190 que ya estaban acreditados. Además, reconoció el trabajo del rector de la Universidad Politécnica, Dr. Ángel Antunes, y el equipo de INATUR Mérida. Subrayó que seguirán trabajando por el impulso de las potencialidades turísticas de la entidad. Son las 12:15. El ministro para el turismo Ali Padrón entregó este miércoles la plazuela Antiguo Parque Carabobo, ubicada en el municipio Tovar del estado Mérida. El espacio totalmente rehabilitado está concebido para la recreación y sano esparcimiento de la población tobareña. En compañía del gobernador de la entidad, Jason Guzmán, y el alcalde Iván Puliti, el titular de turismo informó que la obra fue ejecutada por el personal obrero y técnico de Venezolana de Teleféricos, FENTEL. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la actriz y bailarina Marcela Lunar sobre los eventos y producciones que trae para este año a Macá Colectiva. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:16. Conéctate. albaciudad.org. En la población de Jajó existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta de los helados de vegetales y verduras. La de Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente. Para la elaboración de estos helados se utiliza cualquier vegetal y se le agrega agua, leche, azúcar o papelón, vainilla de manera opcional y jugo de limón o de naranja. En el caso del helado de espinacas, se limpian las hojas y se escurren para licuarlas. Después se le agrega leche en polvo y papelón, se tapa y al final se le agrega vainilla, jugo de limón o naranja, maicena o pudín para darle una textura cremosa. Estos helados se caracterizan por ser muy nutritivos, sin aditivos químicos y resultan bien económicos. Conocimos los helados de vegetales y verduras, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Agenda Cultural. La Galería de Arte Nacional celebra los 70 años del maestro Alexis de la Sierra con su muestra expositiva Espiritualidad y Surrealismo. La cita es de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados, domingo y feriados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos en la Avenida México, entre las estaciones del Metro de Bellas Artes y Parque Carabobo. Las 12:19. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Son las 12 y 19 minutos, estamos de vuelta a su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la actriz y bailarina Marcela Lunar para conversar sobre los eventos y producciones que trae para este año Amacá Colectiva. Bienvenida Marcela a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias por la invitación, gracias siempre por hacer voz de nuestro trabajo. Un placer, Marcela. Marcela, para este 2024, la agrupación Amacá Colectiva comenzó con un par de talleres increíbles. Háblanos primero de Mareas. ¿En qué consistió ese taller? Bueno, sí, desde hace un par de años decidimos abrir también nuestro conocimiento, nuestra búsqueda, nuestra investigación física a otra gente. Uh-huh. Que estuviera con ganas de aprender, ganas de comunicarse desde otro lugar del cuerpo. A esto que estamos haciendo se llamamos poética del movimiento. Y es para todo tipo de público, gente que, bueno, que quiera explorar sobre el cuerpo, sobre la gestualidad. Entonces abrimos este taller que se llama Mareas, poco para profundizar también desde la antropología teatral, y bueno, también vamos a revisar nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones y las historias que tiene cada persona para contar a través del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, las participantes que nos acompañaron construyeron una serie de textos poéticos con las que pudimos luego transformar y contar una historia en movimiento. Entonces cada una desarrolló un trabajo individual, desarrollamos un trabajo colectivo. De verdad estuvo maravilloso, fue súper conmovedor. Ellas quedaron súper satisfechas, nosotros también. El resultado fue muy bonito y ahora mismo estamos llevando a cabo el abrazo. Uh-huh. con la misma técnica de investigación, desde la palabra poética, desde la construcción individual y el abrazo también como forma de encuentro con uno mismo, pues de abrazarse a una misma, claro. De abrazar el colectivo. Me llama la atención, bueno, ajá. Que me llama la atención que hayan usado estas dos figuras, la figura de la marea, del océano, y la figura del abrazo. ¿Había algo detrás de escoger estas dos figuras o y cómo se incorporaron las mareas y cómo se está incorporando el abrazo, porque tengo entendido que no termina, al trabajo? Bueno, las mareas decidimos partir del simbolismo también del agua, de profundizar, de hecho se llaman mareas, prácticas escénicas sobre la melancolía. Uh-huh. Entonces decidíamos profundizar un poco como en las despedidas, ¿no? En lo que uno y entrega al mar también, ¿no? O esa especie de no de duelo, pero sí de deshacerse de algo, ¿no? De algo ya sea maravilloso, bonito, hasta doloroso, ¿no? Okay. Entonces todas las historias que construimos fue a partir de eso y de la relación de cada una de las participantes con el mar. Y, y realmente fue maravilloso porque cada una tenía una historia súper profunda, una conexión súper profunda con el mar, desde sentir el mar como casa, desde sentir el mar como resguardo, como liberarse también de los miedos con el agua, porque una de las chicas decía que le tenía un profundo miedo al mar. Eso iba a decir. Entonces, ella decía, es que, bueno, siento que me saca, siento que me... Que sí, me también. Libero también de ese miedo, porque además me siento acompañada. Entonces, aparte de la marea, también del trabajo en conjunto, ¿no? Sentirse acompañado, aunque vamos andando individualmente, vamos acompañadas también en una misma pulsación, como el agua, pues como el ir y venir del agua. Sí, eso que mencionó la muchacha es muy cierto, que el mar oculta muchas cosas, así como uno oculta uno. Como oculta uno, y a través del cuerpo y el ejercicio del movimiento van como surgiendo cosas que uno no, de las que uno no estaba consciente. Liberándolas, ¿sí? Poniéndolas en evidencia y, bueno, trabajando sobre ellas. De hecho, una de mis estudiantes decía que ella le encantaba trabajar conmigo porque era mejor que ir a terapia. Entonces, sí, lo repetí en todos los encuentros. No, yo prefiero venir a tu clase que a terapia. Prefiero moverme y hacer algo lindo. Prefiero moverme, sí, o sea que esto es mejor. O sea, es como, sí, como ir a terapia, pues como liberarse, drenar también como toda la carga de lo cotidiano que uno lleva, ¿no? Y eso que tú dices que es muy bonito. Reconocer esos miedos, reconocer eso que llevamos guardadito allí. Sí. Y el abrazo que está en curso, empezaron, creo que fue apenas el 20 de febrero. ¿Cómo va el taller y cómo ha incorporado la figura del abrazo? Bueno, el abrazo, como te decía antes, hicimos trabajarlo por ese encuentro con lo individual también. Con ese encuentro de calma, con ese encuentro de autorreconocimiento, de valentía, también está muy nutrido este taller, además tenemos una participante francesa, una mexicana. Interesante. Además tenemos a dos maestras invitadas también, Betania Llanes y Maricela, quienes nos están dando también un apoyo desde la teatralidad, desde el acondicionamiento físico, el trabajo con la voz, porque queremos involucrar un poco más el trabajo con la voz. Entonces nos están acompañando en esta nueva aventura de los talleres de prácticas escénicas. Chéverísimo. No, me dijiste al inicio de la entrevista que estos talleres están abiertos para todo público, con o sin experiencia. De hecho, en toda la promoción que usamos, bueno, que está abierto para sociólogos, investigadores, sobre todo investigadores del movimiento, pues investigadores que quieran explorar otras formas. Cineastas, escritores. Claro, vivirlo desde el cuerpo en vivo. Vivirlo ellos mismos en vivo, lo que quizás está investigando. Claro, ponerlo ahí en práctica. Y bueno, creo que yo considero que todas las personas podemos movernos y expresarnos a través del cuerpo. Sí, me llama la atención, no sé cómo está la convocatoria de este taller del abrazo, pero la mayoría de personas que se meten en el taller son mujeres. ¿Por qué crees que sea eso? Quizás no la publicidad sienten que no es para tanto para todo público, o son investigaciones con las que las mujeres suelen sentirse más cómodas, porque me llama la atención eso. Bueno, también, ahora que lo mencionas, también me llama la atención. Sí, porque fue como, no hay ningún chico ahí. Bueno, me imagino que como Maca también viene desarrollando todo un trabajo desde la feminidad, bueno, son muchas más las mujeres que nos siguen, pues, sí. Y siguen nuestro trabajo. Sin embargo, lo dejamos claro como en toda la promoción de los talleres, que es un trabajo para todo público. Exacto. Para tanto como para mujeres como para hombres. Y lo dejamos de aquí, hecho, en Constanza. El taller de mareas tuvimos a un chico, pues. Ah, okay. Un valiente que nos acompañó. Sí, lo recalcamos aquí, es para mujeres y hombres, todos se pueden meter. Sí, la intención de mantener estos talleres permanentes también es abrir uno que sea más extenso, okay, unos 3 meses, 4 meses, sí, que nos permita también desarrollar un poco más la investigación, profundizar, ¿no?, un poco más en eso. Claro. Y aquí quizás me estoy adelantando, pero ¿tienen pensado hacer algún otro como para completar la trilogía? Para poder meterme. Sí, sí, es lo que, bueno, lo que te estaba diciendo, que uh-huh, queremos abrir otro que sea un poco más largo. Claro. Y que se nutra de estos dos. ¿Cómo? Que le sirven estos dos de experiencia para hacer ese más largo. Sí, claro. Sí, que nos pueda dejar quizás un trabajo más amplio, más profundo, más pulido también. Uh-huh. Que quienes participen del taller no sientan como la premura del tiempo, pues, de terminar. Ya uh-huh, va a terminar. Sin embargo, hasta ahora nos ha ido súper bien, tanto en mareas como en lo que vamos desarrollando del abrazo. En mareas, por supuesto, siempre no, yo creo que nos quedamos como cortas, como picadas, como con ganas de más, y creo que eso es lo que nos lleva a pensar en un taller más largo. Más largo, sí. Sí. Buenísimo. Estamos conversando con la actriz, bailarina y directora Marcela Lunar. Marcela, en redes ya se anunció hace algunas semanas el 7º encuentro de creadoras mujeres en escena. Y Amacá va a presentar 2 trabajos. Va a repetir con Mala Madre y tiene un nuevo trabajo que es un work in progress. Mala Madre, para este encuentro, ¿cómo viene renovada? ¿Replantearon el espectáculo o sigue siendo el mismo espectáculo de Mala Madre? Bueno, yo creo que nuestras obras siempre van a ser performáticas. Uh-huh. Por uh-huh, eso siempre están en constante cambio. Pues. Okay. No siempre presentamos la misma obra, siempre tiene algunos cambios, siempre tiene algunas modificaciones, porque bueno, también es como la evolución de la obra. Uh-huh. Bueno, esta Mala Madre la vamos a presentar el 8 de marzo en el Centro Cultural Parque Central a las 6 de la tarde. Okay. Espero que nos puedan acompañar, uh-huh, espero que... que bueno, que vengan un poco a hacer esta catarsis con nosotros de La Mala Madre también, que bueno, es un tema bastante profundo sobre la maternidad, ¿no? Uh-huh. Sobre eso que no hablamos las mujeres madres, o que no ponemos en lo externo, ¿no? Y que nos cuesta mucho a veces, sí, poner en palabras. A mí me resuena muchísimo este trabajo porque, bueno, también soy madre, tengo muchas amigas madres. Uh-huh. Reconozco a mi madre y reconozco a las otras madres, uh-huh, dentro de esta obra que escribió Indira Carpio Olivo, en la que, bueno, nos ponemos también, nos abrimos el pecho para contarnos, ¿no? Para contarnos de esas oscuridades y acompañarnos, porque yo creo que cuando las mujeres atravesamos esas sombras, nos sentimos solas, nos sentimos huérfanas, o que como que es solo a nosotras a las que nos puede pasar algo así, y sin embargo nos pasa a todas. Claro, y un espacio para poder compartir eso también sin juzgar, porque cada quien lo vive diferente. Es correcto. Y sobre este segundo trabajo que me tiene intrigada, El Origen de las Especies, ¿de qué va ese espectáculo en el que te acompañan, por cierto, Betania Llanes y Marisela Montiel? Sí, El Origen de las Especies, o La Familia, la Propiedad Privada y el Amor, como le llama Indira, bueno, es una obra que parte también de un poco de la analogía de Darwin, ¿no? Del origen de la violencia. Okay. Por eso lo llamamos de esta forma, El Origen de las Especies, como El Origen de la Violencia, partiendo, bueno, de nuestra investigación de que el origen de la violencia también se da en la familia, se da en la casa. Uh-huh. Y como venimos trabajando sobre estas temáticas de las que poco se habla, uh-huh, pues queríamos un poco plantearnos este terreno de la violencia, ¿no? De cómo construimos esa violencia a través de la alianza, ¿no? Cómo la reproducimos también. Cómo se normaliza. cómo se normaliza y convierte como en un ciclo, ¿no? Uh-huh. Siempre repitiéndose, porque nos han criado de esa forma. Entonces, desestructurar esa forma también es muy difícil. Uh-huh. Entonces, bueno, como evidenciándola, creemos que podemos hacer algún aporte en ese cambio. Ok. ¿Quiénes te acompañan en esa producción, además de Marisela y Betania? Además de Marisela y Betania, están Yepes, está María Ángela. Uh-huh. Me acabo de olvidar el apellido de María Ángela. Isis también. Y Leomara Ponte. Okay. Esta obra vamos a presentarla el domingo 10 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Okay. Es un work in progress porque, bueno, es un trabajo que queremos estrenar completo a final de marzo. Uh-huh. Pero sin embargo no queríamos dejar de participar en el Encuentro de Mujeres Creadoras, que además me parece que es un encuentro súper importante para demostrar también el trabajo que hacemos las mujeres en el país, y además un ejemplo de constancia y disciplina de seguir haciendo y construyendo este festival. Así es. Para quienes nos escuchan y para ir cerrando la conversación, Marcela, ¿qué crees que espera o qué han pensado para este 2024 para Amacá? Empezaron bastante activos con talleres, estos dos trabajos, uno ya que está armado y uno en progreso. ¿Qué otras cosas esperas que vengan para la agrupación? Bueno, esperamos seguir desarrollando esta serie de talleres, que podamos hacer una muestra de el resultado de cada uno de estos talleres. Uh-huh. Quisiéramos seguir girando con Mala Madre, por ahí hay algunos planes de viajar a Maracaibo, viajar a Mérida, viajar a Cumaná, y por supuesto con este nuevo trabajo también mostrarlo y girarlo lo más que podamos, y compartirlo también. Uh-huh. Escuchar a la gente, hacer algunos conversatorios sobre estas dos temáticas, ¿no? Sobre la maternidad y sobre la violencia en la crianza. Claro. Más o menos por allí nos vamos orientando. Sí, los conversatorios son muy, muy chéveres porque el público a veces no asiste a estas cosas pero no sabe de qué va. Entonces quizás un conversatorio es una manera más amable de introducirlos en toda esta temática y que después vayan a ver el espectáculo y que lo recomienden. Claro que sí. Ahora, por favor, repítenos dónde y cuándo el público puede ir a ver Mala Madre y El Origen de las Especies y las redes de Amacá. Mala Madre la presentamos en el Centro Cultural Parque Central el 8 de marzo a las 6 de la tarde. Okay. Y El Origen de las Especies la presentamos el 10 de marzo en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes a las 11 de la mañana. Domingo, 10 de marzo, a las 11 de la mañana. Las redes de Amacá son @amacapisocolectiva en Instagram, y mis redes personales, Marcela Lunar. Sencillito. Marcela Lunar. Las entradas para el Festival de Mujeres Creadoras, ¿dónde se pueden adquirir? Las entradas para Malamara las pueden adquirir directamente en el Centro Cultural Parque Central. Okay. El día de la función. Tienen un costo de $5 general. Okay. Y $2 estudiantes. Okay. Y para El Origen de las Especies es por colaboración. Okay. Y lo pueden ver por allí en nuestra red. Ah, bueno, buenísimo. Entonces estaremos pendientes @amacapisocolectiva para no perdernos de estos dos trabajos. Muchísimas gracias por esta invitación, Lorena. Siempre es un gusto compartir nuestro trabajo y que ustedes lo reciban tan bellamente. Vale, gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día, por siempre estas conversaciones tan, tan nutridas y, bueno, mucho éxito en estos dos trabajos. Gracias, feliz tarde. Igual.